gente no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, miércoles 7 de junio del año 2023, día muy especial para nosotros, para los que hacemos periodismo. Bueno, quiero saludar en primer lugar a Cocho López, Franco Cocho López, que es nuestro operador, como siempre firme, haciendo que este programa se pueda escuchar, y por supuesto a Camilo, que después hará alguna de sus columnas, en donde hablaremos un poco ya distendidos, después de tanta información y noticias, de temas interesantes como es el cine. ¿Por qué decía el día especial? Hoy es el día del periodista. Así que quiero, primero, agradecer a todos aquellos que me han escrito, que han mandado algún WhatsApp. A todos muchas gracias, y también felicitar a algunos colegas que se lo merecen. No voy a hacer nombres, pero felicito a todos aquellos colegas que hacen su trabajo decentemente, que no están por ningún lado de la grieta, que dan la información que reciben, la dan como la reciben, y que no se autocensuran. A todos esos, mis felicitaciones por este 7 de junio. Quiero contarles una cosita sobre lo del Día del Periodista. Internacionalmente, el Día del Periodista primero se festeja diferentemente en cada país, ¿no? En el caso nuestro, el 7 de junio es por la creación de la Gaceta, recordemos, de Mariano Moreno, que se considera el primer organismo de comunicación, y en este caso revolucionario, porque era el vocero de los comerciantes y de la burguesía y de aquellos y de los hacendados que habían hecho la revolución. Pero hay un día que se suele celebrar en todo el mundo, que tiene que ver con el Día del Trabajador Periodista, que es el 8 de septiembre. ¿Y por qué el 8 de septiembre? Porque es el día que el periodista checoslovaco Julio Fusik fue asesinado o ejecutado en la horca por el nazismo. Julio Fusik era un miembro del Partido Comunista y escribió un famoso libro que se llamó Reportaje al pie de la horca. Bueno, era para agregar, nosotros igual vamos a seguir festejando, celebrando el Día del Periodista el 7 de junio. Bueno, y hablando de periodismo y hablando de temas instalados, uno siente un poco, ¿no? Lo sentimos todos acá cuando va caminando por la ciudad de Buenos Aires y va viendo cómo está la situación, cómo están los barrios, el chino de la esquina de mi casa que está por vender el supermercado chino, que yo pensé que pasaba acá nomás, pero pasa en muchos lugares. Escuchaba en estos días a la representante de los supermercados, que hablan del sudoeste asiático, de Asia, que en realidad son los chinos, que el 90% son emigrantes chinos los que están en los supermercados, y otros por ahí pueden ser coreanos. Bueno, están en crisis, están cerrando supermercados. Están viendo algunos, inclusive se piensa en volver, cosa que es muy difícil porque los supermercados chinos se instalaron allá en los años 90 y venían porque en China estaban muy mal. Hoy en China están muy bien, pero ¿qué pasa? Que al haber venido en los años 90, hoy tienen raíces acá, tienen hijos, los chinos que han venido los primeros, tienen nietos, entonces por eso no se van, buscan otra actividad. O lo que contaba la mujer esta que está al frente de, creo, Yolanda, no me acuerdo qué nombre, qué apellido, que contaba que se van a trabajar a otros supermercados, es como que se van achicando, arreglan con otro, que en un momento uno tenía un supermercado, el otro, y se van corriendo. Acá nosotros tenemos 4 supermercados en 4 cuadras. Uno ya tiene el cartel de que se vende. Bueno, tienen problemas para pagar el alquiler. Estamos hablando que son locales que cuestan entre 400 y 500 mil pesos el alquiler. Tienen problemas en pagar la luz. Se les ha duplicado y se les va a triplicar en un poco más la luz. Cualquier supermercado chino no gasta menos de 120, 130 mil pesos de luz. Tienen problemas con las empresas que los discriminan de alguna manera, porque les venden más caro a los supermercados chinos que a los supermercados, digamos, como los que conocemos, los que son grandes supermercados, hablo de Carrefour, Coto, Jumbo, etcétera, etcétera. Así que tienen todos esos problemas acá en la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo será en el resto del país, pero supongo que los problemas serán más o menos igual. Y también hay que tener en cuenta que uno que va que ha conocido, que ha ido al interior, no hay supermercados chinos en todo el interior del país, es en muy pocos lugares. Ejemplo, en Rosario hay muy pocos supermercados chinos y en otros lugares me han comentado que hay muy pocos. Así que ahí tenemos un problema. Cuando le cuentan que está todo muy bien, que crecemos, que este país y que, bueno, y más, y que ahora van a profundizar la distribución que están haciendo, si vuelven a ganar, bueno, no les crea. O cuando le dicen, por ejemplo, pero vos fijate, porque ahora ya la estupidez ha llegado a tal lugar que uno escucha hoy a periodistas que se dicen serios decir, bueno, hay crisis, pero fíjense, vino Taylor Swift y ya vendió 2 River y va a ir por el tercero y las entradas mínimas están en 16 mil pesos y las de promedio en 60 mil y la más cara 150 mil. Entonces te hablan de eso y dicen, fíjense, bueno, como cuando dicen que los restaurantes están llenos. Fíjense cuántos somos y cuánta es la gente que está en todas estas cosas. Pónganle 300.000 personas que vayan a ver a esta Taylor Swift o como se llame. ¿Cuántas pueden ser? ¿Cuántos restaurantes hay cuando uno dice están llenos y cuánta gente vive alrededor? Si bajan de un solo edificio, lo digo siempre, llena 3 restaurantes. Entonces me parece que esa estupidez que hoy uno escucha en los medios y en periodistas, que a veces se dice serio, realmente da para preocuparse. La realidad es otra. La realidad también es que hay problemas con Flybondi, con la low cost, 1.300 empleados tiene, y bueno, hay alrededor de 300.000 personas mensualmente que vuelan por Flybondi. Flybondi tiene 16 vuelos que son domésticos acá en el país, 4 que son interprovinciales y 3 que son internacionales a Brasil. Y bueno, dicen que no pueden seguir con la gestión porque el gobierno no les está dando los dólares que necesitan, bueno, por el ajuste que están haciendo. Atrás de Flybondi hay muchas cosas, ¿no? Todo aquello que quiera competir, para que la gente pueda hacer cosas que nunca había hecho. Hay vuelos de Flybondi que salen la mitad o menos que lo que sale un pasaje en micro, ¿no? Que están monopolizados los pasajes de micro, sabemos, están divididos en 5 empresas según las zonas, después con diferentes marcas. Esto no es que uno sea que crea en la competencia y qué sé yo, pero cuando hay una compañía que es estatal y que tiene precios que son una locura y que pone un piso en los precios para que nadie venda barato, y bueno, hay problemas. Así que bueno, evidentemente Flybondi tiene este problema, y no es porque defienda, porque es una empresa, no tengo ningún interés. Me parece que las empresas mixtas estatales con gente que conoce pueden manejarse mejor y todo lo que podemos saber, pero estas empresas que encima tienen sus gremios, porque no quieren saber nada con los gremios de que están en aerolíneas argentinas, porque son gremios que negocian a la baja cuando tienen un gobierno afín, como en este momento, y negocian a la alta cuando hay un gobierno de otro palo. Entonces por ahí a veces las empresas en un punto medio pueden dar mejor servicio, estas empresas de low cost. Y bueno, aparte es lógico que en un capitalismo se compita. A mí el capitalismo, siempre lo voy a decir, no me gusta el capitalismo, creo que se pueden hacer cosas mejores. Socialismo, con ver cómo interviene lo privado, pero cómo se controla del Estado. Pero bueno, a veces uno piensa que si las empresas no son de amigos, entonces a esa empresa le caemos con todo. A las que son de amigos le dejamos hacer lo que quiera. Y lamentablemente estos gobiernos, como el que nos gobierna Horda, de Cristina Fernández de Kirchner con Massa y con Alberto Fernández, estos gobiernos son aquellos que le dan una mano siempre a sus amigos, una ayudita a sus amigos, como decían Lennon y McCartney. Bueno, ayer el presidente de la Nación, y que tiene que ver un poquito con esto, estuvo en la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia y dijo una frase que tiene diferentes lecturas. Tiene una lectura para la interna y el sí, pero Macri, las dos lecturas. Dijo: no enriquecimos a nuestros familiares ni les entregamos obras a empresas amigas. Esto lo dijo Alberto Fernández. Recordemos que las empresas amigas, mamita, Lázaro Báez, ¿no? 300 y pico llamados con Cristina, ¿se acuerdan? Pero absuelto. Bueno, ahí parece que hay un palito para Macri y para Cristina. Y yendo a este tema, Cristina ahora le queda Vialidad nada más, ¿eh? ¿Cómo es esto del lofer que tuvo más de 100 denuncias? Y las 7 más pesadas fue sobreseída. Y ahora le queda una sola, que vaya a saber qué va a pasar con esa, con la causa Vialidad. La de que la sobreseyeron el día lunes es un escándalo. La ruta del dinero, llamada ruta del dinero acá, es un escándalo. Hay 300 y pico llamados, hay una reunión de Cristina con Lázaro Báez que le dice: che, están diciendo que vos sacás dinero afuera, pero dice que bueno, que eso más o menos fue como un reto, dice el juez, ¿no? Como un reto, porque se había enterado, pero que ella no tenía nada que ver con ese dinero. Bueno, recordemos los bolsos de López, recordemos el secretario de Kirchner, Muñoz, que se murió en el exterior, que le hizo juicio la esposa y que también dijo que en eso estaba metido el gobierno y Cristina. Bueno, recordemos cantidad de cosas y pruebas. Así que es raro el lofer, es raro, porque si hay un lofer que los perjudica, hacen marcha para esto, es raro, ¿no? Chicas, muchachos. Digo chicas porque el día del uno de Ni Una Menos, que ya fue cooptado por el kirchnerismo, las que marcharon hablaban de la justicia, defendiendo a la Cristina y a Milagro Sala. Es decir, en vez de defender a las mujeres por todo lo que les pasa a las mujeres, defienden a las mujeres corruptas. Defienden a las mujeres corruptas. Fíjense ustedes qué cosa. Así que de Lofer nada, ¿eh? Es más, si estos jueces quieren hacer Lofer para contra Cristina, y bueno, son la Armada Brancaleone porque les ha ido mal, las han sobreseído siempre. Así que bueno, digo, para tener en cuenta también, una cosita, nos ha llegado el informe del ISEPSI, que es el centro que mide el índice barrial, que tiene que ver que fundamentalmente en el conurbano, pero también en los lugares de la ciudad de Buenos Aires, donde cerca no hay supermercados y donde hay asentamientos, villas, etcétera. Durante un año el índice interanual de aumento de almacén fue del 126,78, 127%, la verdura aumentó 194,99% y la carne un poco menos, 80 y pico%. El salario 36,41%, las jubilaciones ya sabemos 20,9%, la canasta básica total 46,35%, los alimentos básicos 49,63%. Hoy para comer nada más una familia necesita 95.965 pesos, mucho, ¿no? Bueno, de esos temas tendríamos que estar hablando en vez de estar hablando de candidaturas, en vez de estar hablando de cantidad de temas que uno dice y esto, ¿no? La interna del PRO, la interna de Juntos por el Cambio, la interna del Frente de Todos, la interna de la izquierda, la interna de la izquierda. Pero claro, esa gente después nos va a gobernar. Ese es el otro problema. Está bien, yo preferiría ni enterarme de la interna, pero a su vez también sabemos que la gente que salga en las PASO, después es la gente que va a gobernar y es la gente que iba a seguir lo que uno cree escépticamente, porque ha vivido mucho tiempo acá en la ciudad de Buenos Aires, evidentemente lo que uno cree es que no hay solución para muchas cosas, salvo que en algún momento la bronca y todo termine con toda esta gente, como fue con el que se vayan todos, que al final no se fue nadie, se quedaron todos, ¿eh? Es más, los que vinieron fueron peores del que se vayan todos. Vino Kirchner, creo que el presidente más corrupto de la historia argentina, que tuvo la suerte que se daba una ola en todo el mundo por lo que traccionaba China, que crecía y crecía, que arrastraba a los países emergentes y a otros países, y que crecía 8-9% por año, y sobre todo aquellos países como el nuestro, que lo que vende son cosas privadas. Porque hay que recordar algo, nuestro país, lamentablemente, hay que decirlo con todas las letras, depende de los dólares de las exportaciones. Y bueno, lo estamos viendo todos los días por lo que habla Massa, por lo que habla otra gente. Depende pura y exclusivamente, y así fue siempre. El otro día veía a un periodista del establishment que un poco se pinta de izquierda, pero que es del establishment, que está en C5N, y hacía todo para hablar del tema de la falta de dólares. Todo lo que hacía era ver la historia en la Argentina de lo que exporta en el agro, porque después Argentina no exporta más nada. A lo sumo tiene algunos intercambios, por ejemplo con Brasil, ustedes hacen tales autos y nosotros hacemos tal otro, le mandamos esto, ustedes nos mandan lo otro, un intercambio, pero que hacen las multinacionales porque acá los salarios están muy baratos, pero después no exporta absolutamente nada. Lo único que exporta son bienes primarios y después tiene como soja, trigo, etcétera. Y bueno, y mostraba durante muchos años este periodista del establishment, Brotes Verdes se llama su programa, y mostraba cómo la sequía estaba relacionada a la falta de dólares. Lo que pasó en 2017, en 2019 la sequía, y el 2011, y bueno, a la falta de dólares y a la crisis. Es decir, este problema se sostiene con las exportaciones primarias, salvo aceite, que tiene muy poca mano de obra para hacerlo, o alguna otra cosa que se haga. Después no, es todo primario, no se le agrega ningún tipo de valor a las cosas que se exportan de la Argentina. Y estamos siempre pensando si va a haber sequía o no va a haber sequía, qué pasa con el campo, qué no pasa con el campo. Y así nos encontramos. Es decir, tenemos ese problema en la Argentina, y por eso está sucediendo lo que sabemos que sucede, es decir, la falta de dólares, fundamentalmente. Pero de cualquier manera, la Argentina no está tan mal. El problema está en la distribución de la riqueza, que hay unos vivos apañados por el poder de turno que son los que se llevan la gran parte de la guita, y siempre los esfuerzos los tenemos que hacer el resto, ¿no? Los trabajadores, para que los vivos se lleven toda la plata. Bueno, una cosita agregar: mañana jueves se va a comenzar un canje voluntario de deuda. Siempre estamos con esto, ¿eh? Las tasas de interés, recuerden, están en el 98%, pero van a crecer más. En este canje de deuda, ¿saben cuánto esperan canjear? Que va a ser voluntario, ¿no? 10 billones de pesos. Es deuda en pesos. El 40% está en manos privadas. Quiere decir que el otro 60% es el que está en manos públicas, ¿no? Lo tiene el ANSES, ¿ve? Porque el ANSES invierte, compra bonos y aparte hace inversiones a tasas, vaya a saber cuáles, porque es muy poco transparente eso, y resulta que ¿con qué? Con la guita que le pagan de menos a todos los argentinos, ¿no? Con la guita que le pagan de menos a los jubilados, invierten. Es como si en tu casa, ¿viste?, viene tu viejo y dice: che, no vamos a comer, vamos a comer muy poquito, apenas para subsistir, y con lo que le sobra compra, lo pone a plazo fijo. Y bueno, ¿qué pasa? En un momento se muere de hambre la gente o tiene que ir al hospital. Bueno, en la Argentina pasa más o menos eso. Es decir, van a patear los bonos hasta el 2024, 2025 le van a dejar una tonelada del ELIX al próximo gobierno, que por ahí son ellos, porque estos, pues Massa ya está jugando que quiere ir de candidato y que ser el único y no ir a paso, sino que sea todo en unidad. Así que bueno, van a dejar, y esta bola crece. ¿Se acuerdan que alguien decía: con los intereses de la LELIC le voy a dar el 20% a los jubilados? Bueno, ya les lleva sacados a los jubilados, inclusive a los de la mínima, más del 20%. Ya les sacó más del 20% con el cambio de la fórmula y con todo esto que hacen. Aparte hay que ver los números. Hasta ahora la mayor parte del ajuste la pagan los jubilados en la Argentina. La mayor parte del ajuste. Los jubilados y los pensionados y los asalariados. Después vamos a hablar un poquito más sobre todo qué pasa con la salud de los jubilados, porque hoy vamos a charlar con Eugenio Semino. Bueno, termino con esto, y que lo fui diciendo de alguna forma, pero lo quería redondear, como dicen algunos. Internas, discusiones que no llevan a ningún lado, peleas, Juez, Carrió, se dicen de todo, después van juntos, el Frente de Todos, mucha guita para instalarlo a Guado de Pedro, mucha guita para instalarlo a Guado de Pedro, mucha guita para instalarlo a Scioli, mucha guita para instalarlo a Massa, mucha guita para instalarlo a Larreta, mucha guita y por ahí, mucha guita, y mucha discusión. Y de todo lo que se discute, la guita no nos llega, porque la guita se la llevan grandes empresarios. A lo sumo le darán una migaja a algún empleado que tiene que trabajar en esos lugares. Hablo de los lugares consultoras y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, mucha guita que se llevan los dueños, ¿no? Por supuesto. Y mucha guita que faltan en todos los lugares. Faltan la salud, faltan la educación, faltan la comida que se reparte es cada vez peor y menos. Así que así estamos, y por eso nosotros se lo queríamos contar. Bueno, si les parece, vamos a escuchar a Roque Narvaja. Este hombre que tiene 72 años, que estuvo en la Joven Guardia, que tuvo un grupo que no sabe nadie que tuvo ese grupo, que era un trío. Él, Lito Nevia, y el único que lo debe saber es Lito Nevia, y Oscar Moro, que actuaron muy poco. Después Roque Narvaja se fue a España. Y este tema que vamos a escuchar, justamente en su época de gloria en España, por donde uno pasaba, lo escuchaba Roque Narvaja, o si no, escuchaba sus temas que se los cantaba Miguel Río. Como el caso de este tema, Santa Lucía, que lo popularizó en España Miguel Río, pero que el autor es Roque Narvaja. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, oh, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría

enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Estamos comunicados con el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, para charlar un poco, como lo hacemos siempre, sobre el tema fundamentalmente de los jubilados. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. ¿Qué tal? Muchas gracias y gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, al contrario. Eugenio, hoy quería consultarte un poco sobre qué está pasando con la salud de la tercera edad, fundamentalmente con el PAMI, ¿no? Con la obra social y también con la atención en otros casos, porque últimamente charlando con algunos jubilados me dicen que tienen en el PAMI, sobre todo, tienen muchos problemas para conseguir turnos, muchos problemas para conseguir especialistas, problemas también en el manejo de las recetas, y por eso quería hablar un poco con vos sobre este tema. Sí, mira, está todo el sistema de salud público y privado está totalmente estresado y afectado por lo que fue la pandemia. Venía en una crisis estructural anterior al fenómeno, pero la pandemia lo terminó de colapsar, y lo que estamos viendo, y a su vez, en el caso de obras sociales y PAMI en particular, se le sumó a estas catástrofes la mala gestión, ¿no? Es decir, PAMI fue prácticamente descabezado de los funcionarios de carrera, y hoy hay jóvenes militantes en todo el país que no tienen el expertise y tampoco las ganas de aprender. Por lo cual, si tomamos en cuenta que hoy en el PAMI, y insisto en incorporar, siempre hablamos del PAMI en primer lugar para con los adultos mayores, pero tenemos muchos otros que estaban en sus obras sociales sindicales, y esas obras sociales, incluidas las grandes como SECAC ya el año pasado, no admiten nuevos jubilados. Es decir, hay un ducto que va todo al PAMI, hoy tiene un padrón de 4.900.000 beneficiarios, y bueno, se supone que van a entrar prácticamente 1.000.000 más con la moratoria. Por lo cual, cuando vemos esto, y vemos que irresponsablemente no hay ningún tipo de planificación, que hoy para obtener un diagnóstico y tratamiento, el paciente y sus familias deambulan 8, 9, 10 meses, refiero desde el médico de cabecera, que lo encontrás alguna vez, va a su consultorio una vez cada 15 días, le pide al paciente que le mande un WhatsApp, tenés copiar recetas, la derivación al especialista se lleva 3-4 meses más, con especialidades críticas que duplican ese tiempo de espera, digo, desde flebología, neurología, enfermedades de una complejidad donde cada vez quedan menos profesionales dedicadas a la atención de obras sociales y PAMI. Y después viene la peregrinación con el tratamiento, es decir, si es medicamentoso hay que conseguir medicamentos. Hoy tenemos un problema serio, por ejemplo, con los oncológicos. Hay tratamientos de quimioterapia o de radioterapia que están esperando medicación, por lo cual lo que vemos que a su vez, como fenómeno paralelo e ineludible, muchas veces el paciente y su enfermedad hacen un proceso agudo y toda esta este calvario termina en una internación de urgencia en unidades de urgencia que también están totalmente colapsadas. Así que estamos realmente en un problema de indefensión manifiesta. Los funcionarios, por ejemplo, de PAMI ya directamente no van al instituto, y digo esto no desde lo que pueden ser apreciaciones políticas al respecto, sino de lo que son las tareas administrativas, ¿no? Hay expedientes que están pendientes de la firma de la directora, del subdirector, que bueno, están en sus campañas electorales como tantos otros, ¿no? Así que me parece que inclusive es un tema del cual no se habla, como no se habla de los temas previsionales en lo político, tampoco se habla de esto. Claro, y son los que interesan, ¿no? Sí. Claro, es que justamente eso, por un lado que no se habla, por otro lado hay en una gran parte de la sociedad, inclusive de los propios, de la propia gente que utiliza el PAMI, como una resignación, se puede decir. Así es. Pero por otro lado, hay problema presupuestario, porque porque parecería que el PAMI no maneja una cantidad de dinero que es impresionante, y uno cuando ve la cantidad de propaganda que hacen, la cantidad de cosas que hacen por la fachada, qué sé yo, por ahí en clínicas que ponen para que la clínica parezca mejor y después le atienden de otra forma, por la cantidad de cosas que uno ve, parecería que no es un problema de presupuesto, ¿no? Mira, no lo es. El PAMI hoy tiene un presupuesto blanco, y ahora te explico por qué hago esta aclaración, de alrededor de 550 mil millones de pesos. Y digo blanco porque el presupuesto final del PAMI lo conocemos al terminar el ejercicio, porque se van derivando una enorme cantidad de partidas al margen de ese presupuesto que realmente no son verificables en el durante. Y esto es lo que te estoy diciendo, informado tal como lo estoy señalando, por parte de la Comisión Técnica de Seguimiento de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la Nación, que es un organismo netamente técnico, no es político. Por lo cual el PAMI se ha convertido a través de los años, y se profundiza ahora, en un ducto donde pasa de plata que recauda el Estado, plata blanca, a un ente público no estatal que lo maneja el gobierno de turno y que no tiene control alguno. A mí no tiene auditorías, no tiene seguimiento de la Auditoría General de la Nación, de otros organismos de control. Lo único que tiene un síndico que es personal de PAMI. Así que imagínate qué tipo de control puede haber. Claro. Y obviamente lo que vemos es que cuando las partidas, como ocurre este año, relacionadas con la provisión de medicamentos van aumentando exponencialmente, se desfinancian el resto de las partidas de contención social, de ayudas y demás, solo aparecen como cuentagotas un mes antes de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, ahora nos enteramos que va a haber, para aquellos que recibían los bolsones de comida, que es un segmento chiquito de los 4.900.000 beneficiarios, y hace casi un año no le pagan, no le dan el bolsón, le van a dar un bono de 24.000 pesos el mes anterior a las elecciones, ¿no es cierto? Es todo macabro realmente, y es todo inobservado por el sistema político. Bueno, da la impresión que es inobservado todo lo social por el sistema político, que está en el devaneo de sus candidaturas, sus peleas internas, etcétera. Claro, uno lo que vio, y sobre todo en la pandemia, en estos enfrentamientos que hay entre gobierno nacional, gobierno de la ciudad, ¿no? Se dieron de baja algunos contratos que tenían con los hospitales públicos de la ciudad, ¿no? Se redujeron las cápitas, sí. Y se redujeron las cápitas. Eso en realidad es un tema, porque mucha gente, muchos jubilados, yo conozco gente que dice, bueno, en vez de ir a una guardia del PAMI, se va a una guardia de un hospital público de la ciudad. Y a veces el hospital público no registra que es afiliados del PAMI. Y bueno, sí, en la época de la pandemia se daba que le decían, no, usted tiene que ir a una clínica a la provincia. Y entonces hoy iba y pasa exactamente lo mismo, ¿eh? De la ciudad. Así hoy que terminó la pandemia, pero siguen derivando a lugares remotos del conurbano, ¿no? Ahora, eso es una vivada, porque el hospital de la ciudad está obligado a atenderlo en una urgencia. Sí, mira, hay en realidad hay negocios de por medio. Ajá. Como se paga por cápitas, entonces sí, la persona que se atiende en un hospital de la ciudad o un hospital extraño a su cápita, el PAMI lo que hace es pagarla igual y tiene liberada la cápita el prestador para usarla con un privado, por ejemplo. Uh-huh. Así que donde hay una necesidad hay un negocio en Argentina, y esto es lo que estamos viendo, sumado al tradicional de la industria del medicamento. Por ejemplo, este año un contrato que se firmó en enero con la industria del medicamento supuestamente incorpora nuevos específicos de farmacia, que en realidad son los mismos que ya tenía en Bademecum. Uh-huh. Y esa plata que se va a pagar en más va al financiamiento de la campaña, sobre todo los grandes partidos, ¿no? Así que estamos, te digo, en una encerrona, porque, a ver, la salud no tiene que ver con la enfermedad. La enfermedad es una interrupción temporaria, sí, o si hay cronicidad, con más largo tratamiento, de la salud. Es decir, es un momento excepcional de la salud. Salud se protege con prevención, que no es la vacuna antigripal, es la comida necesaria y deseada, es la morada, es tener agua corriente, tener cloacas, poder pagar el alquiler o las expensas. Bueno, todas estas cosas no las puede hacer el jubilado, el adulto mayor, y eso sí se convierte en enfermedad, que termina siendo el negocio al cual apuntaba anteriormente, de los medicamentos. Los médicos tienen un bajo control, los médicos de cabecera, de la utilización del medicamento por parte del beneficiario de PAMI, y hay tratamientos que terminan siendo placebos, o que cuando va a comprar el medicamento con descuento el paciente, la persona, compra lo que puede y no lo que debe consumir conforme la prescripción de su profesional, ¿no es cierto? Está claro. Ahora, Eugenio, ¿y más o menos cuánta gente se atiende en el PAMI? Porque hay mucha gente que opta por su obra social, que a veces es igual o es peor que el PAMI, ¿no? Pero ¿cuánta gente más o menos? Mira, el padrón actual son 4.900.000 beneficiarios. Claro. ¿Se agregarían algunos si hay una otra moratoria? Y la moratoria ya está vigente. Claro. Y dicen, porque nunca exhibió ninguna documentación al respecto por parte de ANSES, a dichos del actual titular, que quienes ingresarían a través de la moratoria son 800.000 jubilados más. Uh-huh. Por lo cual, imagínate, si hacemos toda esta descripción actual del PAMI, ¿cómo se va a atender a esa cantidad de gente si realmente, como dicen, va a ingresar al sistema? Uh-huh. Es decir, ahí tenemos dos grandes incógnitas, sí, que es cómo se los atiende en la salud y con qué se les paga. Uh-huh. Porque hoy ya el haber de los actuales jubilados está cubriendo un tercio de su canasta de necesidades básicas, está encubierto esto para los de la mínima, un poco más, con el pago en negro de un llamado bono. Pero en realidad, a medida que van ingresando nuevos beneficiarios, si no se replantea las formas de financiamiento, los que terminan soportando el peso de los nuevos que entran son, como ya ocurrió en otras moratorias, los jubilados que ya están en el sistema. Claro. Bueno, uno está viendo ahora los números sobre los aumentos fundamentalmente de las canastas básicas y los aumentos que han tenido los jubilados y no se acercan. Así que ahí tenemos un problema. Ahora, ¿cuántos problemas que tenemos? Porque ¿se solucionará esto solamente removiendo a la clase? No. Porque uno lo que ha visto es que últimamente en el PAMI se pone a cualquiera. Es decir, es una caja importante... Y ponemos, bueno, a la militante que está más cercana. No importa si es licenciada en ciencias políticas o si o tiene otro título. No se busca aparentemente gente capacitada. No hay idoneidad. Eso, ¿cómo lo ves vos? Mira, yo lo que veo es que no hay idoneidad, no hay elección por idoneidad para ser funcionario público, ¿viste? Tanto al PAMI como en cualquier otro organismo. Por lo cual vemos que tenemos un Estado presente, como es la consigna, como decían algunos dictadores en otra época, en mediados del siglo pasado, no argentinos, y tenemos un Estado cada vez más grande y más ineficiente e ineficaz, ¿no? Cuando uno dice esto puede ser tildado de liberal, de neoliberal, etcétera, etcétera, pero cuando se observa la inoperancia y la ineficiencia de quienes están en el Estado, esto sale muy a las claras que se sigue engordando y no dando prestaciones, ¿no? Claro. Sí, uno a veces lo que ve y lo que ha visto en los últimos años, que ha crecido mucho en gente, el PAMI, que se han inventado cosas para que haya alguna gente que pueda trabajar en eso, que no eran necesarias, ¿no? Y por ahí, para pedir un turno hay que hacer algunos trámites que antes no se hacían. Sí, es un galimatías el poder lograr prestaciones dentro del PAMI. Y como decías, hay una... sigue entrando gente, entraron 1000 y pico la semana pasada, en connivencia de la política con los gremios, que bueno, después quedan como capas geológicas, una sobre otra, y bueno, vos fijate que el costo de administración del PAMI no tiene prestadores propios, salvo 2 o 3, el Minstein, PAMI 1 o 2 de Rosario y el español, el gasto de intermediación, es decir, de administración, son casi 26 puntos. Cualquier obra social del mundo, el gasto de administración no puede exceder los 6 puntos, a lo sumo, ¿no? Es bastante menos. Por lo cual, lo que estamos viendo es que no hay ninguna racionalidad, hay pagos políticos, como te decía, y hay una disfunción cada vez mayor por parte del sistema PAMI, y lo mismo ocurre con las obras sociales, muchas de ellas que están quebradas, ¿no? Claro, sí, justamente eso. Bueno, que ese es el problema. Hoy el jubilado está en el peor de los mundos cuando se jubila, si ha trabajado y si está en una obra social. Entre elegir lo malo o lo peor, ¿no? Pasa sí, algo y es de más, eso. Hoy ya las obras, ya no hay ni elección, porque la mayoría de las obras sociales ya derivan directamente al PAMI. Sí, hay muchas que no le dicen ya a sus afiliados que no los aceptan, es verdad. Exactamente, se quedan con los que ya tenían, así ocurrió con comercio el año pasado, con docentes, es decir, la mayoría ya no atienden jubilados propios, insisto, bueno, salvo los que ya estaban en el sistema. Bueno, Eugenio, bueno, yo desde ya te agradezco esta conversación porque es un tema, casi siempre estamos hablando del tema del salario, que en realidad es lo fundamental, ¿no? Porque si los salarios fueran buenos, es mal, se podría hasta resolver de otra forma el tema de la salud. Seguro, pero quería en estos momentos que contaras un poco más vos, que viajás por todo el país y que sabés cómo está funcionando las obras sociales y cómo está funcionando el PAMI. Así que no sé si querés agregar algo. No. Primero, es decir, cada uno en diversos lugares del país cree que el problema es local. Claro. Pero tal cual lo decías vos, cuando vamos a diversos lugares vemos que es el mismo problema en Mar del Plata que en Chaco, que en Provincia de Buenos Aires conurbano, o que Capital Federal, ¿cierto? Claro. Claro, no, porque está también ese mito, ¿no? Que uno va a alguna provincia y dice, no, ustedes tienen la suerte, porque como si el PAMI estuviera acá mejor, ¿no? No, por eso te digo, es un problema estructural grave y negado en términos de su tratamiento, que se suma al tema del haber, del salario, que, a ver, el haber debiera ser la política social por autonomía, ¿no? Si se pagara lo que corresponde conforme derecho y necesidad, no hace falta otros programas. Pero bueno, desgraciadamente acá estamos muy, pero muy, muy y cada vez más lejos de poder cumplir esa meta. Eugenio, como siempre, un abrazo grande y muchas gracias por habernos atendido y por todo lo que nos pudiste enseñar. Al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, como siempre. Un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, pero que también, como bien decía él y me consta, recorre todo el país y sabe qué es lo que está pasando en todo el país con los jubilados. Por ahí agregar algo yo, ¿no? De esto, algo esperanzador. Esperemos que cuando se vaya toda esta gente, yo creo que esto, este momento es uno de los peores momentos de la Argentina y este PAMI es el peor PAMI que ha tenido la Argentina. Habrá que buscar en muchos gobiernos para ver un PAMI peor que este. Esperemos que en algún momento pueda venir alguna gente que lo resuelva, que por lo menos diga, vamos a poner técnicos. Alguna vez existieron técnicos que sepan y que puedan ellos llevar adelante esta obra social, no que pongan gente por acuerdos políticos y que encima la llenen al PAMI de militantes. Lo mismo pasa con el ANSES y lo mismo pasa con otras cosas. Podría encontrar alguien que me pudiera amar, hacer nomás una mujer en mi camino, me hizo creer que amándola sería feliz, hacer nomás esa mujer tuve en mis brazos. Es un fundamento, pensaba que hacía feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados, ninguno la sabía amar. Hacerlo más, pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle, vi la gente, es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Hacerlo más, pensé vivir feliz mi vida. Hoy comprendí que era feliz hacerlo más, hacerlo más, hacerlo más, hacerlo más.

Bueno, seguimos con este programa, esperemos que la estén pasando bien. Una cosa que hablaba al comienzo, ¿no? Que hablaba de esto de la información, de los debates, de la clase política. Y también, bueno, me olvidaba de que hay que agregar que ahora estamos todos ya y por unos días vamos a hablar del tema elegante y las amenazas en mayo a empleados municipales, privación ilegítima de la libertad. Bueno, todo eso que está pasando. Es decir, parecería que estamos condenados a eso, ¿no? A que los medios de repente nos tengan recontra entretenidos con otras cosas. Pero bueno, vamos a un tema, una discusión que hay fuerte en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el cierre de inscripciones en algunos profesorados porteños y con que se sacan carreras también, ¿no? Es decir, está bien que a veces dicen, bueno, esta carrera hay pocos chicos, pero bueno, hay que, la educación no tiene que cerrarse, la educación tiene que crecer. Y eso es lo que esperamos todos. Y esperemos que cumpla Lustó, ¿no? Que dijo que justamente que había problemas de educación en la ciudad, que por más que él es de este gobierno, pero que él, si es jefe de gobierno, va a tomar medidas para una mejor educación y una mejor salud. Yo no le creo, pero bueno, por ahí ustedes sí, vaya a saber. Hubo un semaforazo el viernes de la semana pasada contra el cierre de inscripción, como decían los profesorados porteños, y esto decía Claudia Calió, que es la rectora del Normal 4, ese que queda ahí en Rivadavia y Beauchef, que eso que era la estancia de los Lesicas, ese es el Normal 4. Escuchémosla. La comunidad está haciendo una manifestación para dar a conocer el cierre de inscripciones en la carrera de PEI. El día miércoles pasado, después de las 5 de la tarde. Lo que nos comentan a nosotros, digamos, el discurso del gobierno de la ciudad es que hay mayor cantidad, hay mucha cantidad de maestros, maestras de nivel inicial. Lo que no es lo que sobran son maestros, maestras, sino lo que faltan son jardines. Entonces creemos que, bueno, es una medida que está impidiendo la libertad de la gente que quiere ser maestro o maestra de nivel inicial, puede inscribirse en los lugares que quieran y que deseen hacer su carrera. En CABA, bueno, la falta de presupuesto se empieza a mostrar, no solamente en la situación de, bueno, los magros sueldos que tienen los docentes, sino, por ejemplo, en problemáticas en infraestructura, que no solamente se da en una escuela, sino en varias. Y bueno, obviamente la situación que es endeble, ¿no? Laboral de los docentes, no tenemos titularizaciones para el nivel terciario, los estudiantes y las estudiantes nuestras vienen de diferentes comunidades, se necesita mayor cantidad de becas para que estos estudiantes puedan continuar sus trayectorias. Hay una necesidad imperiosa de determinados proyectos y programas para poder acompañar a estos estudiantes, que por más que sean adultos, lo necesitan. ¿Sí? La baja de presupuesto en educación, por ejemplo, no hay recursos tecnológicos en las escuelas, y esto es necesario para estos estudiantes o estas estudiantes que no tienen la posibilidad de tener sus propios recursos. Entonces hay un montón de cosas que necesita la comunidad educativa, que obviamente tiene que proveer quienes gestionan la jurisdicción. Sí, nosotros mandamos notas desde todos los rectorados y las regencias de nivel terciario para poder revisar esta medida y esperar que, bueno, podamos dialogar y que se revía esta medida. En nuestro país, el sistema educativo en nuestro país necesita la formación de docentes que tengan un buen nivel académico, pero que también tengan la oportunidad de elegir dónde y con quién quieren cursar. Que no seamos ni los directivos de una institución ni el gobierno de la ciudad que decidan dónde tienen que ir a estudiar aquellos que desean ser docentes. Que es una carrera maravillosa y que tiene que ser bien, no solo bien paga, sino que además tiene que ser cuidada. Creo que fue clara cuáles son sus reclamos. Vamos a ver cómo sigue esto en los próximos días, porque todavía se está a tiempo de en los lugares que sea necesario revertir la medida. Recordemos que el gobierno de la ciudad intentó hacer la UNICABA para cerrar estos profesorados y no lo lograron. Pero hay que estar cuidando de que no los vayan cerrando así, de a poco, ¿no? Bueno, ahora vamos a otro tema polémico, muy polémico, que es el tema de las elecciones que van, las PASO del 13 de agosto. Estas se van a hacer, son elecciones concurrentes, se va a hacer con con voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires y con la boleta sábana de papel a nivel nacional, es decir, que se va a votar de dos maneras en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el PTS, por intermedio de Miriam Bregman y de Patricio del Corro, Patricio del Corro, que es precandidato a diputado nacional por la CABA, hicieron una presentación por lo que ellos creen que este voto electrónico puede traer problemas. Bueno, se le ha entregado a empresas que son empresas amigas, que no se cumplen con algunas cosas. Bueno, el amparo está presentado, escuchémoslo a Patricio del Corro. Se va a votar una parte con lo que es un voto electrónico, le dicen boleta electrónica, pero es un voto electrónico, por una decisión de la Reta que fue una especulación política para jugar en la interna dentro de Juntos por el Cambio. Entonces ahí dijo, bueno, vamos a separar las elecciones y las pone una parte papel y una parte electrónica. Esa electrónica las pasa a manejar la ciudad de Buenos Aires, la elección. Es una elección separada de la nacional. Y para eso la ciudad tiene un Instituto General Electoral que funciona, que debería ser alguien que no está relacionado con el gobierno, porque el mismo gobierno no puede dirigir las elecciones que controla, por lo menos todo lo que hace la auditoría y eso. Bueno, claro, ser parte y controlante encima. Son, ¿no?, parte y controlante. Sí. ¿Quién es el director? Bueno, el director es una persona que está puesta hace más de 6 años por decreto, por la Reta, cuando la misma ley dice que tendría que ser alguien electo en la legislatura, que el jefe de gobierno puede proponer a alguien, va a la legislatura y se vota. Tiene 6 meses el plazo para hacer eso. Bueno, ¿qué hace la Reta? Es cada 6 meses manda el mismo decreto diciendo que esa persona es todo para que no se vote en la legislatura, algo que a nosotros ya nos llama mucho la atención. Y el otro punto es una de las 3 personas que van a auditar a la empresa que se presente es un aportante del PRO. La ley también dice tienen que ser 3 personas imparciales porque está auditando una empresa que puede favorecer a una parte, a otra, tienen que ser imparciales. Bueno, ¿qué imparcialidad puede tener alguien que es aportante, que se declara aportante para el oficialismo en este caso? Y ese es el eje de lo que estamos cuestionando ahora, más allá también de los problemas que tiene la boleta única electrónica o el voto electrónico, si entramos a hilar un poco más fino en cuestiones de confiabilidad. Primero, que es una empresa cuestionada en el 2015, no es que quiere decir que nosotros, la izquierda o alguien fue y dijo en el 2015 y me parece que no funcionó bien. No, hubo una causa judicial donde se demostró que había sido vulnerado el voto. Entonces, judicialmente está demostrado que el sistema que tiene esta empresa fue vulnerado. ¿Lo hackearon? Claro, lo hackearon, para decirlo más simple. No lo decimos nosotros. Martín Lustó, antes, en el 2015, fue al balotaje con la Reta. Esmaldone, que es un especialista informático, un tiempo después de eso le preguntó, le dijo, pero vos, ¿cómo no dijiste nada de que el voto había sido vulnerado cuando vos fuiste uno de los que estaba en el balotaje? Y el mismo Lustó dijo, sí, estuvo vulnerado, pero bueno, no presentamos nada porque hay cuestiones más importantes que el resultado de una elección. O sea, ¿qué es más importante? Que se respete, porque no es el resultado de una elección, es que se respete el voto de quienes vamos a elegir, quienes van a ser nuestros representantes. Bueno, no dijo nada. Entonces, todo ese cuestionamiento nunca se solucionó. Ahora van dicen, bueno, vamos a armar la licitación. Única empresa que cuaja con la licitación, MCA, la misma del 2015, la misma que hizo en Neuquén ahora las elecciones, y donde también hay una auditoría de la Universidad de Neuquén muy crítica de cómo funcionó esa elección. Bueno, y sin embargo estamos yendo en ese camino en lugar de, bueno, de votar con boleta única de papel o hacer las elecciones como siempre juntas con las nacionales y que no tengamos, por ejemplo, no se sabe cómo va a votar la gente, pues vas a tener que votar dos veces. ¿Cómo se va a hacer? Ellos no lo saben. Primero pensaron en separar las elecciones y ahora están viendo cómo solucionan todo. Bueno, esto decía Patricio del Corro. Yo quiero, yo por un lado soy un convencido, para mí yo estoy convencido que lo mejor es la boleta única de papel. Eso es lo que yo creo, la boleta única, ¿no? Pero si no, en todo el mundo, o en varios países, en algunos dicen que lo sacaron, el otro existen, el boleto electrónico bien controlado me parece que funciona. A mí lo que me parece un desastre total realmente es la boleta de papel que usamos, que se usa desde hace años y que no la quiere cambiar el gobierno de la nación. ¿Y saben por qué no la quieren cambiar? Ustedes, bueno, tengan en cuenta algo. Cuando están hablando las encuestas de qué va a pasar con Milei, que a mi juicio ojalá que no gane, pero hay una realidad, si no tiene fiscales Milei, en la provincia de Buenos Aires se lo fuman en pipa con las boletas esas, de la forma en que se vota. Al no tener fiscales te fuman el pipa. Yo que alguna vez, cuando era joven y era fiscal en algún lugar, vi cómo te intentaban fumar en pipa. Bueno, es más, yo creo que hay elecciones que se ganaron porque el que las ganó tenía fiscales y el que las perdió no los tenía. Hablo de Wiener, hablo de Carrió, o por lo menos, bueno, por ahí Wiener no tanto, pero por lo menos hubieran hecho una elección con unos miles o millones más de votos. Pero bueno, lo digo porque también la izquierda, cuando pusieron el voto electrónico en Salta, fue la primera vez que sacó 20 y pico votos ahí, que el Partido Obrero, que tenía mucha fuerza, y nunca podía sacar esos votos porque al no tener fiscales los favorece a veces el voto electrónico. Pero bueno, esperemos que sean unas elecciones sin problema. Y acá en la ciudad, la oposición, el Frente de Todo, mucho no se calienta, porque acá la oposición, el oficialismo de la ciudad tiene fiscales por todos lados, y la oposición sí, también, y ahí es muy difícil que puedan hacer lo que hacen, por ejemplo, como decía antes, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, tengo algo de ayer, de último momento de ayer. Ayer la justicia laboral ratificó la personería jurídica del CIPREVA, el sindicato de prensa de la ciudad de Buenos Aires. Es un tema interesante este, más allá de quiénes son los personajes. El CIPREVA está, a mi juicio, muy cooptado por el kirchnerismo, ¿no? Recordemos el papel que jugaba en Telam y en algunos otros lugares, que defendían para que no echaran gente en la época de Macri. Cuando vino este gobierno echó cantidad de gente, y como no eran afines al kirchnerismo ni a algún sector de izquierda que está, agarraron y permitieron que los echaran. Pero bueno, al margen de eso, ellos quieren negociar las paritarias. Un juez les había dado la personería gremial diciendo que ellos tienen la potestad y que tienen los afiliados y no los tiene la UDBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. La UDBA apeló, pero ahora otro juez le dio la razón. Ayer hicieron un acto o una conferencia de prensa. Vamos a escuchar a Carla Gaudensi, de FATPREN y CIPREVA, Guillermo Gionirelli, que es el asesor legal, y Agustín Lecchi, que es el secretario general de CIPREVA. Escuchémoslo. Creo que los empresarios de medios nos subestimaron una vez más. Nos subestimaron recostándose y haciéndole el recurso a una cáscara vacía que era la UDBA, pensando que solamente éramos ese puñado de delegados y delegadas armando el plenario autoconvocado. Y no, hoy somos todo esto, pero también tuvo que ver muchísimo con entender que teníamos que defender nuestras condiciones como laburantes, nuestro salario, que por eso es tan importante que podamos discutir en prensa escrita, en prensa radial, en prensa televisada. Pero entendíamos que también la discusión se tenía que dar en el plano político. Y ahí, junto a organizaciones hermanas, junto a los compañeros de la CGT, como dijo AU, del Frente Sindical principalmente, y de la CTA de los trabajadores y de la CTA autónoma, y también de todos los sindicatos de prensa del país, porque entendimos que la herramienta no era pelear solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino empezar a discutir la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa que queremos para todos nosotros y nosotras. Evidentemente este es un hecho casi histórico, inédito. No es habitual que se puedan en nuestro régimen sindical desplazar personerías gremiales, es decir, obtener un sindicato lo que tenía otro. ¿Pero por qué sucedió? No voy a hacer acá una explicación larga de un procedimiento legal. Sucedió por la organización, por la construcción, por la fuerza y porque además los compañeros hicieron siempre las cosas bien. A veces uno puede estar convencido de la lucha, pero a veces acompañarlo con los papelitos. Los papelitos los compañeros los llevaron impecablemente. Por tanto, hicimos un procedimiento administrativo que no tenía ninguna fisura, ninguna falla, y finalmente lo que sucedió es que a pesar de que hubo un recurso judicial, la Cámara de Apelaciones de Trabajo acaba de confirmar en el día de hoy la personería gremial de Cipreva, y por lo tanto que Cipreva es el único sindicato con capacidad de a los trabajadores y trabajadoras de prensa en la ciudad de Buenos Aires. Es la ratificación de todos estos años de construcción, de militancia, de lucha de muchos compañeros y compañeras. Y todo lo que hicimos sin personería, bueno, ahora lo vamos a redoblar teniendo una herramienta. La personería no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta para luchar por las condiciones de trabajo, por los salarios que están depreciados, están en el gremio de prensa. Tenemos el 45% de la actividad por debajo de la canasta básica, el 57% de compañeros y compañeras con pluriempleo porque no pueden llegar a fin de mes. Así que los desafíos son un montón y tenemos que ponerle el cuerpo y, como te decía antes, redoblar los esfuerzos ahora teniendo la personería gremial. Bueno, ahí tienen un sindicato que se recuperaría ahora porque podría negociar las paritarias. Bueno, tienen una suerte el Cipreva, sobre todo para el Estado, que ya es muy probable que en 6 meses venga un gobierno que no sea como afín a los que dirigen Cipreva. Ahí hablaba de la central de los trabajadores y la central y la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma. Y bueno, recordemos, en una está Yasky, en la otra está Cachorro Godoy, y recordemos que han apoyado a este gobierno. Así que bueno, la suerte es que en los medios públicos, por lo menos, si hay algún despido la próxima vez, como va a ser un gobierno que no es afín a ellos, van a poder defender a los despedidos. En este caso, cuando no era afín a ellos, como lo dije antes, chau, marche preso, rajaron gente de Telan, rajaron gente de varios lados y no pasó nada. Pero no importa, necesitamos un sindicato en la ciudad de Buenos Aires y este es el que tenemos. ¿Qué era lo que más se escuchaba en el año 65? ¿Qué era? ¿Saben qué era? Eran los Rolling Stones. Un tema que se escuchaba en todo el mundo y acá en la ciudad de Buenos Aires, por todos lados, porque aparte no había banda que no hiciera ese tema. Estoy diciendo I Can't Get No Satisfaction.

porque no te lo da la gente que piensa como vos, ¿viste? Hay legisladores que son jueces, que son de partido, que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Es más, algunos que han venido varias veces acá, cuando les tocaba a ellos analizar, no ganamos nunca, pero no, claro, importa. Hay periodistas que también están de jueces, que tampoco tienen nada que ver. Algunos son de un lado de la grieta, los otros son de otro lado de la grieta. Y bueno, que nos hayan dado este premio, que tiene, este premio es, en realidad lo ganamos por el 2021. Por el 2022. Por el 2022. Tenés razón, estamos en 2023, claro. Quería sacarme un año. Qué rápido pasa el tiempo. Claro, en el, sí, 2022. Así que bueno, felicitaciones. Del miércoles que viene le vamos a contar un poco cómo fue la entrega, o vamos a subir algunas fotos. Bueno, Camilo, una cosita más, porque yo hablé antes de Cipreva. Sí. Que decía el kirchnerismo, la UDBA, que son los que presentaron el recurso de amparo, ¿viste? Que porque ellos tenían la personería gremial. Sí. También son kirchneristas. Ah, mira. También son kirchneristas. Aparte, bueno, el kirchnerismo los recontraforrió y no hacían nada para no hacer el juego a la derecha. Una vez pasaba que no le entregaban la plata que les correspondía de las obras sociales. Y yo hablé con la gente que era el secretario general, que era kirchnerista, con la gente de él, con algunos dirigentes, todo. Y yo decía, bueno, hagamos una movilización, algo, porque no puede ser que destruyan la obra social, que entre, claro, paréntesis, hoy está destruida. Sí. Vos lo sabés igual o mejor que yo. Y no porque le hacemos, te hablo del año 2014, por ahí, le hacemos el juego a la derecha. Claro. Por suerte, en el 2016 el gobierno que vino le puso en ese momento mucha plata que le debía. Funcionó un poco la obra social, pero después, sí, está como hoy fundida. Como decía antes Semino, viste, las obras sociales son todas un desastre, no solo el PAMI, ¿no? Claro. Son todas. Bueno, Camilo, ¿qué nos ofreces hoy? Vamos a ir al cine. Si hacemos un pequeño recordatorio de lo que fue la columna de la semana pasada, hablábamos de lo concentrada que está la cartelera comercial. O de mejor dicho, lo concentrada que está la venta de entradas a partir de también, por supuesto, la disponibilidad de salas que tiene cada una de las películas, ¿no? Hablábamos que el fin de semana del 25 de mayo había vendido 1.200.000 tickets, el fin de semana largo, me refiero de jueves a domingo, había vendido 1.200.000 tickets, de los cuales 1.000.000 eran de dos películas solamente, y que 1.100.000 eran de tres películas. Así que era un claro ejemplo de la poca, dentro de la variedad que hay dentro de la cartelera de cine, que suele ser mucho más amplia, ¿no? Pero que en su momento era de 12 películas. De esas 12 películas, el 90% de las entradas las concentran las primeras 3 nada más, ¿no? Y con esto también pasamos a el poco espacio que hay. Hablamos también de 2.000 salas de cine, de las cuales unas 1.200 estaban ocupadas por dos películas solamente. Entonces, siempre la gran mayoría va a estar abarcada por los estrenos más fuertes, ¿no? Y para colmo son estrenos extranjeros, en general de Estados Unidos, ¿no? Que provienen de Hollywood. De estas dos películas que hablamos la semana pasada fueron Rápido y Furioso 10, que vende tickets a lo loco, que vende entradas a lo loco, y La Sirenita también, una película que es un remake de ya un éxito animado de hace mucho más de 30 años, que tiene 34 años, si mal no recuerdo, desde el año 89. Pero bueno, esto nos lleva a lo que decíamos recién, a pequeño paréntesis, ¿no? Y aclaro, a mí estas películas de todas maneras me gustan. No juzgo la calidad artística, digamos, solamente estoy describiendo la gran atención que tienen para los cines estas películas, y el gran poderío de marketing y de distribución que tiene, ¿no? Y esto contrastándolo con lo poco, o mejor dicho, el poco espacio que tienen otras películas. Dimos un ejemplo, una película argentina que se estaba estrenando, que ya a partir de mañana va a tener muy pocas salas. Y dentro de las películas que se estrenan, también hay muchas que llegan al país pero que no se estrenan. como por ejemplo una película que hace un año ganó el premio Mejor Director en Cannes, que estuvo, fue nominada a un montón, a un montón de premios, una película coreana, que inclusive se quedó en la puerta de ser nominada a Mejor Película en los Oscar, a Mejor Película Extranjera, y para colmo de un director muy conocido que vendió muchísimas entradas y que tiene una enorme cantidad de películas muy interesantes, que es Park Chan-wook, espero estar diciéndolo bien. Director coreano de películas como Oldboy, por ejemplo, o Stalker, que para aquellos que seguimos un género por ahí, un cine policial, pero muy hibridado con otros, con otros géneros tal vez un poco más perversos, entre comillas, o por ahí más oscuros, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquellos que seguimos el género lo conocemos desde ya hace muchos años, que el tipo no decepciona con propuestas de este estilo, ¿no? Y su última película, justamente, Decisión de Partir, tenía fecha programada inclusive, pero no encontró su lugar en la cartelera y la distribuidora Diamond Films decidió no estrenarla. Decidió levantar el estreno de la sala comercial, de las salas comerciales del país. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con estas películas, no? Muchas terminan llegando al streaming. Muchas ni siquiera llegan. Y el caso de Decisión de Partir, tenemos la fortuna, podríamos decir, que a partir de hoy la van a poder ver en la Ciudad de Buenos Aires en la Sala Lugones del Teatro San Martín, ya que se va a estar proyectando por únicas 8 funciones a partir de hoy miércoles a las 8:30 hasta el miércoles 21 hasta el miércoles 21 a las 17:30. A esa función les recomendamos que no vayan igual, porque van a estar escuchando, por supuesto, Los Locos de Buenos Aires. Pero durante estas 2 semanas van a poder disfrutar de esta película, que ahora adentrándonos un poco más en ella, es muy interesante, es muy muy interesante, y ahora les vamos a marcar algunas, algunas razones por la cual deberían verla. Pero antes que nada, entren. Al ser 8 funciones, es posible que las entradas, sobre todo las funciones de los fines de semana, sean las más vendidas, pero ya están a la venta las entradas. Les recomiendo que vayan entrando a www.complejoteatral.gov.ar, www.complejoteatral.gov.ar, y ahí van a encontrar que las entradas generales están $900 y para estudiantes y jubilados están $500. Entradas un poco más costosas, por ejemplo, de los ciclos que solemos hablar de San Martín, por ejemplo. Pero de todas maneras, sale la mitad de lo que sale una entrada en cualquier sala comercial, ¿no? Pero bueno, adentrándonos ya y metiéndonos un poco en la película, hicimos más o menos una presentación de lo que suele ser el cine de Park Chan-wook, que es complejo tratar de encasillarlo en algún género en particular, pero como dije recién, trata de acercarse siempre al policial, aunque en esta última película a la vez toma elementos muy muy evidentes del policial. La película empieza con un asesinato y el protagonista es un detective que tiene que resolver ese asesinato, ¿no? Tenemos el fundamento número 1 del policial. Entonces, a partir de este detonante, este punto de partida de la película, el director trata de alejarse un poco del género a través de recursos visuales muy interesantes. Pero bueno, metiéndonos un poco en la trama de la película, el protagonista es un detective muy prolijo, y muy eficaz, no solamente prolijo en lo laboral, sino también en lo personal. Es una persona de una vida muy rígida, muy, muy estructurada. El protagonista, el detective, se ve obsesionado, o mejor dicho, se obsesiona con la viuda de una de las víctimas de cuyo crimen está investigando, ¿no? Investiga la muerte de un hombre que cae de una montaña y comienza a investigar a... Él sospecha que es un asesinato y comienza a investigar a la viuda, que es una mujer muy, muy hermosa, o que por lo menos él encuentra muy hermosa, y empieza a obsesionarse con ella. Comienza a vigilarla, comienza a espiarla, comienza a seguirla, Y no solo eso, sino que empieza de alguna manera a proyectar sus ilusiones en ella, ¿no? Acá hay un poco de diálogo, aquellos que vieron la película tal vez lo van a entender, hay un diálogo bastante interesante con Vértigo, película de Hitchcock, que sucedía algo similar. Si tengo que decir y tengo que recomendar esta película, se las recomiendo sobre todo a aquellos que vieron Vértigo y que les gustó Vértigo. Empieza a obsesionarse y empieza a proyectar una imagen que es una ilusión de su cabeza, ¿no? Y eso es uno de los puntos más interesantes de la película, que constantemente desde lo visual nos meten en la cabeza del protagonista. Un tipo que se encuentra bastante perturbado porque su normalidad es ver cadáveres, es ver asesinatos, investigarlos, ver gente que murió, que fue asesinada en condiciones muy feas. Bueno, esa es la normalidad de esa persona. Entonces es muy interesante cómo visualmente nos meten a través de muchas transiciones, de muchos efectos de cámara, de cómo él espiando a la viuda de alguna manera se mete en su intimidad también y cree saber algo de ella, pero a la vez a nosotros, al espectador, el director nos da otra información contradictoria. Y bueno, a partir de acá se empiezan a generar un montón de misterios, se empiezan a abrir un montón de subtramas que todas están ligadas no solamente al lo mató o no lo mató, sino también a qué es lo que está buscando realmente el protagonista, ¿no? Qué es lo que necesita en su vida, porque pareciera que su búsqueda no es solamente la de resolver el asesinato, sino también la de encontrar alguna respuesta, podríamos decir, ¿no? Encontrar un poco de claridad en su vida, un poco de claridad entre esta estructura rígida, como dijimos antes, en la cual vive, no solamente, insisto en este detalle, no solamente en su vida laboral, con los procedimientos policiales y demás, sino también en su vida personal, chocando con una obsesión y una ilusión completamente irracional que le provoca a una mujer. Así que se plantean un montón de misterios, se generan un montón de climas muy atrapantes en la película, que cuenta también una historia muy muy interesante, que insisto, trata un poco de desligarse también del policial, tampoco cae en un género romántico, pero sí tiene elementos de varias de estas propuestas, ¿no? De estas películas. Es muy interesante, es una gran película, La decisión de partir, o un punto también que podría ser muy interesante charlar es justamente la elección del título de la película, algo muy claro pero que tiene un subtexto muy, muy importante. Aquellos que la vean después coméntenos, y les recordamos, a partir de hoy miércoles 7, a las 8 y media de la noche la van a estar proyectando en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Entren en www.complejoteatral.gov.ar, que ahí la van a encontrar. Celebro realmente que llegue esta película, por lo menos por un tiempito limitado y por una cantidad de funciones limitadas, celebro que llegue a los cines, porque realmente es una película muy, muy interesante. Y para cerrar también, y yendo al ciclo de culto del Centro Cultural San Martín, la semana pasada habíamos anticipado que íbamos a hablar de las proyecciones que iban a tener lugar las películas en el Centro Cultural San Martín, allá en Sarmiento y Paraná, las proyecciones de las películas de Indiana Jones. Bueno, olvídense porque está todo agotado, ojalá alguna haya llegado a sacar. Quedan nada más que entradas para la cuarta película, que se va a proyectar el 25 de junio, el domingo 25, ya unos días antes del estreno de la quinta película de Indiana Jones, con Harrison Ford, que sigue usando el sombrerito y el látigo, por más que ya está ahí alrededor de los 80. Así que, fíjense, tal vez pueden llegar a ver la cuarta, pero mientras tanto, recomiendo muchísimo que disfruten de La decisión de partir, que es que les aseguro que van a tener una experiencia muy, pero muy interesante en el cine, donde más vale la pena tenerlas. ¿Más vale la pena el cine? Por supuesto, sí, el cine ante todo. Ante todo el cine. ¿No tenés una idea más o menos de cuántas entradas se venden los fines de semana? ¿Cuánta gente va al cine? Depende del fin de semana. ¿Tenés alguna estadística así que puedas...? No, porque, viste, yo ya abría el programa diciendo esto, que escuché a algunos periodistas que se la dan de serios y qué sé yo, haciendo que la economía está más o menos, daba a entender que estaba bien, porque esta mujer Taylor Swift es... Sí, sí, sí, sí. Taylor la Swift cantante Taylor Swift. Había sí. llenado dos River, iba, ya parece que hay otro más que van a hacer, y la entrada llega a valer 150 mil pesos alguna entrada. Bueno, River sabemos cuánta gente entra, ¿no? Claro. 80 mil, es decir, que va a meter unas 300 mil personas. Y yo decía esto, ¿no? Que bueno, cuánta gente somos y cuánta gente puede darse este lujo. Yo no creo que haya mucha gente que puede pagar ni la entrada de 16 lucas, que es para verla atrás del escenario. No, porque, claro, que es para no verla. Para no verla, es para escuchar nada más. Sí. Claro. Ni esa, ¿no? Ni que hablar las de 80, 100, 116 y 120 y 150 lucas, ¿no? Claro, yo en ese sentido coincido mucho con vos, porque sin ir más lejos, el año pasado Coldplay, ¿cuántos vendió? Claro. Nos metió como 10 River Coldplay. Estuvo como una semana tocando al hilo todos los días recital. Y también no lo puedes tomar de reflejo. Claro, y hay gente que ahorra toda la vida para darse dos o tres gustos de este tipo, ¿no? Totalmente. Sí, ese es el tema también, ¿no? Totalmente. Recién me preguntabas por las cifras del cine. La semana pasada, primero que salieron los... Desde que hay datos oficiales, digamos, desde que se contabilizan la cantidad de espectadores que hay en los cines desde el año 1997. Sí. Desde ese año... Mayo fue el mes que más vendió. O sea, fue, o mejor dicho, fue el mayo que más vendió. De todos los mayos del 97 hasta este año, mayo de 2023 fue el que más entradas vendió. Ah, si vamos, claro, si vamos particularmente a este último fin de semana, contamos como fin de semana 4 días. El jueves primero. Desde el jueves primero hasta el domingo 4, si tomamos los 4 días, se vendieron 777.286 entradas. Claro, casi 800.000 entradas. Implica una baja respecto al fin de semana pasado porque fue fin de semana largo. Eso es en todo el país. Esto es en todo el país. Esto es en todo el país. Tengamos en cuenta que la taquilla está muy concentrada en la ciudad de Buenos Aires y un poco en el Gran Buenos Aires. Así como acá en la ciudad podemos tener unas 100 salas de cine, para que te des una idea, en Salta hay una. Claro. Literal, hay una. Claro. Entonces, tenemos también que descentralizar un poquito lo que es el cine, ¿no? Pero, por ende, el consumo... O mejor dicho, la venta de entradas va a estar más concentrada en la ciudad de Buenos Aires. 700.000, sí, casi 777.286 entradas fueron vendidas. Tengamos en cuenta también esta cosa, todavía no salió el número oficial, pero en abril el promedio de las entradas vendidas era de 800 pesos. Casi nadie va al cine y paga la entrada completa de 1.800 o 1.900 pesos. Ajá. En el de mayo, seguramente el número de mayo... sea de 900 y pico. Siempre va aumentando. Porque la gente en general va por 2x1. Hay mucha oferta de ese tipo, ¿no? Que Service Club, que Personal, que Movistar. Siempre todo, hay, ¿no?, algo de eso, sí, sí. Bueno. ¿Listo, Camilo? Eso es todo. Entonces, ¿qué te parece? Nos despedimos hasta la semana que viene y nos vamos escuchando a Evlay con Anne Spill, Inflexión. Espectacular. Chao, Camilo. A todos, hasta la semana que viene. Me disparó, caí al suelo, aquel ruido, mi amor. Me disparó, caí al suelo, aquel ruido, mi amor. Yeah. decía, justo que pensaba que me amaba, atacó tal cual me lo esperaba, justo cuando estaba distraída, cómo me lo iba a imaginar, y ahora quién me puede a mí jugar, por haber perdido la esperanza, y despertar planeando mi venganza. Okay.